siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días a todos, otro sábado con ustedes, les pedimos disculpas por no haber estado el sábado pasado, pero tuvimos un problemita de salud, que hoy se prolonga con otra compañera, Dora Mancilla, que generalmente está conduciendo nuestro programa. Ha tenido un accidente que gracias a Dios no es peligroso, tiene un brazo roto nada más, anduvo haciendo footing y bueno, como uno le pasa, ¿no?, cuando sale a correr, a veces se lleva algo por delante. Pero está bien, gracias a Dios, y hoy no nos acompaña y tampoco nos acompaña Cecilia por cuestiones de trabajo. Así que estoy solita, es mi primera vez. Gracias a Dios tengo a Fernando que me va a dar una mano, me va a ayudar. Y estamos acá en Sumando, que no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, hoy en el programa vamos a hablar del tema de Crafter Rabusi, un tema muy importante en la relación que existe con esta crisis mundial que estamos pasando económicamente, que quizás en Argentina se desdibuja, ya que los medios de comunicación están muy ocupados en mostrar la pobreza en Argentina como si nunca hubiera existido, y en la ley de radiodifusión, ¿no? Está instalado esta batalla, ¿no?, para que esta ley no salga, y bueno, no nos tienen al tanto de lo que está pasando mundialmente. Crafter Rabusi es una empresa norteamericana que está instalada en el predio de lo que era Terrabusi, una empresa argentina por excelencia hasta los años 90, época en que nosotros fuimos perdiendo todos nuestros capitales entre ellos las empresas argentinas fueron cerrando o fueron fusionadas con empresas extranjeras. Vamos a hablar de la ley de radiodifusión, presentando el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos por Edgardo Form sobre la importancia de la ley de medios. Sabemos, vamos a adelantarles que ayer salió el dictamen en mayoría en la Cámara de Senadores de la Nación, el cual se eleva para el día 9 de octubre el debate en el recinto. Esto quiere decir sin modificaciones, que esto es importante. Después me voy a extender y voy a explicar el por qué es importante que no tenga modificaciones. Y también vamos a hablar que nosotros creemos que tenemos que darle difusión al tema de Honduras, ¿no?, el regreso de Zelaya a Honduras, la embajada de Brasil, y la resistencia que está haciendo el pueblo hondureño a ese gobierno de facto, ya que para nosotros nos vamos a postular desde ahora y en adelante, cuando hablemos de Zelaya, vamos a decir el presidente Zelaya. Así que bueno, les pedimos que si quieren interactuar con nosotros y me den una mano y me ayuden a poder llevar este programa sola, me llamen por favor al 4666-559. Repito, 4666-559. O me manden un mail, porque estoy conectada a internet, a sumando-sumando@yahoo.com.ar. Ahora nos vamos con el track de anunciantes y un tema de nuestra amada y querida Negra Sosa, que todavía está grave, y bueno, esperemos que la extremaunción que le dio el padre Farinello le esté dando la fuerza para salir adelante. Así que, por favor, Fernando.

Estás escuchando Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Escuchamos Zona de Pobreza con la negra Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es el de Terra Buffs y Craft. Creo que todos es de público conocimiento, y si no, para aquellos que recién se están adentrando en el tema, les contamos que tiene que ver con un despido que esta empresa hizo a 160 trabajadores, en los cuales está compuesto la mayoría, es decir, una porción de esta cantidad de gente, por la comisión directiva que tienen dentro, que es la que le da representación sindical. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si bien es verdad que es tedioso y es molesto tratar de transitar y encontrar las rutas cortadas, lo que es cierto que estamos hablando de un sector que son los trabajadores, ¿verdad? Y los que están escuchando el programa tienen que reflexionar en lo que nos ha pasado en estos días, porque la fuerte pugna, lo que se estaba mostrando, es esta lucha, y se ha puesto en manifiesto, es esta pelea entre aquellos que van a trabajar y los que no tienen trabajo. En definitiva, es una clase. Tenemos que empezar a pensar sobre la conciencia de clase. Y está dividido en los trabajadores y los dueños de los medios de producción, ¿no? Bueno, la gente que trabaja en Craft son trabajadores. Y la gente que va a trabajar también son trabajadores. Pero creo que en este momento tendríamos que unirnos todos a la lucha para intentar impedir que se ponga en nuestro país, se imponga un sistema que no es la forma en que nosotros estamos acostumbrados a que se genere un despido y que se lleve a cabo, ¿no? Una militarización, ¿no?, de una fábrica en la cual le pide a un juez, o por medio de lo que yo he leído, el jefe de gabinete había mandado a la justicia que la gendarmería intervenga dentro de la fábrica para asegurar la línea de producción. Eso es algo que es impensado en un país como Estados Unidos, por ejemplo. Un sindicato en Estados Unidos, si le hacen eso a los trabajadores, y cuando hablamos de los trabajadores norteamericanos, por supuesto que no hablamos de los latinos, que ellos ni los consideran, no se los permitiría, porque así como no permite que un trabajador que, por ejemplo, en la industria cultural del cine, si es camarógrafo, haga de microfonista, porque él es camarógrafo y está dividido el trabajo de esa manera, no permite tampoco el avasallamiento de los derechos civiles de las personas. Grupo militar que tendría que estar en la calle para defendernos a nosotros de otros tipos de problemas que podamos tener, no puede estar a disposición de una fábrica, por más dinero que tenga, ¿no? Bueno, sabemos que se hizo una serie de cortes en la Panamericana, y que después se hizo una marcha el día 29, que fueron a Plaza de Mayo. Nosotros, gracias a la colaboración de la radio y de Fernando, ¿no?, vamos a poner un audio de Liliana Briaga. Cuando terminó la marcha en Plaza de Mayo, es una trabajadora del sector y una de las personas que está apoyando esta lucha, y nos va a contar qué es lo que pasa, qué es lo que siente. Por favor, Fernando. Yo no voy a empezar, como todos, diciendo compañeros, sino compañeras y compañeros, porque todos se olvidan de que las mujeres son la gran parte de la mayoría de las fábricas. No sé, no, la verdad que no tengo algo preparado. que me está haciendo hablar en este momento es la indignación que tengo por la brutal forma en que fuimos reprimidos el viernes. Todas las mujeres fuimos maltratadas, no hicieron diferencia con ninguno. A todos nos tiraron al piso y nos empezaron a golpear y nos pateaban la cabeza, sin importarles si éramos mujeres, si éramos hombres o qué condición estábamos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo quisiera saber en este momento, más bien lo sabemos todos, la presidenta, ¿dónde carajo está? ¿Dónde carajo está? Ella representa a las mujeres de este país, me da vergüenza. Me da vergüenza que la presidenta sea una mujer. Mientras nosotros estábamos siendo golpeadas, esposadas y metidas a un patrullero como delincuentes, ella estaba abrazándose con los dueños de la fábrica que nos estaban reprimiendo. Y de todos tengo algo que decir, porque Scioli fue el que dijo que tome medidas contundentes y hoy sale a decir que quiere poner paños fríos a esta situación. ¿Por qué no lo puso antes? 38 días estuvimos encerrados ahí adentro y nadie se acordó de nosotros. El Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria después de 5 días de haber recibido los telegramas. La empresa 5 veces violó la conciliación obligatoria y jamás intimó a la empresa a que la haga cumplir. Hoy aparece y le echan la culpa y se echan la pelota de uno al otro el Ministerio de la Provincia con el de la Nación. ¿A dónde estaban todo este tiempo? ¿A dónde estaban Scioli, Aníbal Fernández, el Ministerio de la Provincia, el de la Nación y Cristina? ¿Dónde estaban? Todos estuvimos todo este tiempo y ni hablar del secretario de nuestro gremio, porque jamás se hizo presente, nunca se hizo cargo de las palabras que se dijo que se iba a hacer cargo de nuestros sueldos. Hace un mes y medio que nosotros no cobramos. Estamos viviendo con lo del fondo de huelga. Encima son represores, hijos de puta, encima de pegarnos nos robaron todo. No tienen vergüenza. Que alguien se haga cargo de esto. Por último, si me olvidé de algún hijo de puta de esos que nunca estuvo mientras estuvimos encerrados, ya me voy a acordar, y todos se van a acordar, porque no son solamente 5 o 6, son muchos los que están implicados y que nunca estuvieron acompañando cuando tenían que acompañar. Les quiero agradecer a todos los compañeros y sobre todo a todas las compañeras y mujeres que se sacrifican todos los días cuando dejan sus hijos para ir a trabajar. A todos los que tienen familia y los dejan cuidándolos con cualquiera, con tal de llevar la comida a su casa. Muchas gracias. Escuchamos a Liliana Briaga en Plaza de Mayo, una trabajadora de Terra Busi, Craft, que habló, diríamos, con las vísceras, ¿no? Es decir, habló con el sentimiento que significa la lucha. Sentimiento que significa la lucha y nos relata todo lo que fueron pasando, ¿no? Recordemos que este conflicto comienza cuando en la época de la gripe N1 los obreros, los empleados de la fábrica piden que se les dé gel y que se respete lo que habían dado como condición para todas aquellas personas que podían estar en estado de vulnerabilidad frente a la gripe. Es decir, que las que mujeres embarazadas no fueran a trabajar, que las personas con problemas respiratorios o otro tipo de problemas no fueran a trabajar, o se les hiciera, se les diera otro tipo de tareas, como ha pasado en otras empresas que han dado tareas desde la casa o tareas pasivas. Esto no se respetó. Fueron al Ministerio de Trabajo, hicieron la denuncia, se pidió, se les otorgó una conciliación obligatoria, es decir, el Ministerio de Trabajo llama a la empresa y cuando hablan de conciliación obligatoria se dan una serie de requisitos que hay que cumplir. En esos requisitos fue tomar a los empleados que habían hecho la denuncia y otros más, los aislaron en un campo, les dieron videos de higiene y de pobreza y después les mandaron el telegrama. Vuelven a parar, a hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y ahí comienza el conflicto más fuerte. Esto lleva más de 40 días, estas 160 personas despedidas. Y al poco tiempo, como no respeta nuevamente la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, se toma la fábrica. Entonces, nosotros, en nuestro país, somos uno de los pioneros en América Latina de las luchas y en las cuales los trabajadores fueron pidiendo sus reivindicaciones. También hemos sido pioneros en nuestros derechos. Lamentablemente en los años 90 todo lo que se había conquistado se fue perdiendo. Y sin embargo, tenemos un audio también, le agradezco a Fernando que nos los ha prestado, que es una entrevista que se hizo a Horacio Menguilla, el encargado de la sección jurídica de la CTA, que nos explica ¿cómo puedo decir? La palabra no me sale. Lo que es inconstitucional, quizás, o ilegal, que tiene que ver con estos despidos. Así que los dejo con el audio. Y bueno, Fernando, por favor. Esto responde al despido discriminatorio, que es un despido muy común, el despido represalia. La mayor cantidad de despidos se produce a causa de reclamos de los trabajadores. El disciplinamiento que se intenta imponer es a partir del ejercicio del poder de disciplina y los patrones hacen abuso porque además de las condiciones de trabajo que fueron negativa durante este tiempo, hoy hay una verdadera dictadura del empleador porque no existen representaciones directas en los lugares de trabajo. ¿Medida debería intervenir el gobierno frente a esta dictadura del propietario? Creo que por lo menos tendría que liberar la posibilidad de que los trabajadores se organicen sin ningún tipo de condicionamientos. Hoy, desgraciadamente, solamente el 12,7% de las empresas tiene representación o reconoce tener representación en el lugar de trabajo. Eso indica que el sindicato queda lejos para el trabajador porque no tiene acceso a alguien para poder denunciar, para poder acceder a una tutela, para poder cambiar una situación de trabajo injusta, hechos que se dan cotidianamente. La no existencia de representación directa es una decisión del gobierno, de la CGT y del capital concentrado que mantienen el actual modelo sindical, ¿no? ¿Qué se debe hacer con respecto a las políticas que tomaron estas empresas extranjeras? Por ejemplo, pasarle a sus empleados videos sobre la pobreza, desde el reclamo que tuvieron ellos sobre sanidad,

el escuchar lo de la dictadura de empresarial, ¿no? Nosotros que estamos hablando de democracias, que hablamos de derecho a comunicación y hablamos de los derechos de los trabajadores, nos sentimos indignados que estas cosas sucedan en nuestro país. Y lo peor es que todo esto tiene un trasfondo económico, porque a esta dirección se la ha tenido que reconocer a la dirección de los del gremio que está dentro, esta comisión directiva que está dentro del CRAF, gracias a Dios, y esto les da otro lugar para la lucha. Pero tenemos los problemas de los trabajadores del subte, de otros la CTA misma, que no tiene su personería jurídica, porque si bien hay un mandato de la Corte Suprema donde dice que hay que reconocer los nuevos sindicatos, no se está haciendo, porque si no se tiene que dividir la caja, ¿no? Y cuando hablamos de dividir la caja estamos hablando de CGT, los gordos, los grandes. Y bueno, tenemos que ver cómo eso de alguna manera se va a modificar. Vamos a pasar a otro tema que no es menor y que para nosotros es también es medular dentro de nuestro programa, que tiene que ver con la ley de medios. Les comenté al principio que la Cámara de Senadores, el dictamen en la comisión parlamentaria ya elevó al recinto para el día 9 de octubre el dictamen en mayoría sobre la ley de medios para ser tratada. Quiero recordarles a la audiencia que si se trata y se aprueba, ya tendríamos nuestra ley de medios. Lo importante es que fue sin modificaciones. ¿Qué quiere decir? El sistema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Parlamentario Argentino dice que cuando ingresa por la Cámara Madre, que sería diputados, se sanciona en senadores la ley. Si tiene modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados, y si eso sucedería con nuestra ley, con esta ley, si hubiera sucedido, significaba que podía quedar trabada en diputados, ser analizada o ser archivada. Por eso, el Gobierno Nacional ingresó la ley por diputados. ¿Por qué? Porque para ellos hubiera sido más sencillo ingresarla por senadores, donde tenían la mayoría. Lo hicieron por diputados, ¿para qué? Para poder lograr la sanción. En general, dicen que uno de los senadores, que fue uno de los que se necesitaba para hacer número, había dado la firma a ese dictamen, pero que en particular tiene objeciones con 22 artículos. Eso lo vamos a saber el día 9, cuando seguramente todos aquellos que nos interesa vayamos a, podamos ver cómo va en el Parlamento, se va a discutir esta ley en la Cámara de Senadores. Por ello, y como es ahora últimamente lo estamos haciendo, vamos a presentar el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Edgardo Forn, que habla de la importancia de la ley de medios. Y escuchen con cuidado, porque después vamos a tratar el tema que tiene que ver con los originarios de la tierra con respecto a esta ley. Fernando. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Una canción latinoamericana dice: el que pierde la palabra queda huérfano para siempre. Los pueblos originarios defienden así su identidad, su historia, su lenguaje, sostuvo Roberto Gómez, periodista, durante la audiencia pública por el debate de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Decía más adelante que a los argentinos de hoy no nos pasa algo parecido, no perdimos la palabra frente al monopolio mediático que nos avasalla. ¿Dónde está nuestra palabra? ¿Cuál es nuestra identidad? La consolidación de la democracia no solo entraña redistribución de la riqueza como paso necesario, ineludible, exige también redistribución de la palabra, es decir, el derecho humano universal a informar y ser informado tal como lo prevén las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este es el fondo del debate sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recorrió todo el país. Decenas de foros fueron pensados para que toda la comunidad participara y expresara sus ideas, acuerdos y desacuerdos, que finalmente fueron volcados en el proyecto que en estos días se discute. Ya en 1980, cuando aquí la dictadura imponía el decreto ley que aún nos rige, en la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se aprobaba un informe en el cual sostenían: la concentración de las fuentes de información bajo el control de grupos dominantes desemboca, cualquiera sea el sistema político, en un remedo de la libertad. Se requiere una gran diversidad de fuentes de información y de opinión para que el ciudadano pueda documentar juiciosamente sus decisiones en los asuntos públicos. Casi 30 años después, el actual proyecto de ley de medios va en esa dirección. Para el actual relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, Frank LaRue, el actual proyecto de ley es una buena iniciativa que sienta un buen precedente no solo para América Latina, sino para el mundo entero, ya que plantea el tema de la libertad de expresión desde una óptica distinta y no desde una óptica comercial mercantilista como suele plantearse. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo. Nosotros, dice Frank LaRue, no tenemos ningún problema con eso, pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación. En esencia, el proyecto en debate considera la información como un derecho humano fundamental cuya efectiva aplicación debe ser garantizada por el Estado. No se trata a la comunicación y a la información como meras mercancías sujetas a los arbitrios del mercado. Este es su valor más alto, que no admite ninguna negociación. Se lo dejo para que lo piense y, en lo posible, que lo comparta. Hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon. Qué importante lo que ha dicho Edgardo Fon con respecto a que nuestro derecho, el derecho a la comunicación. El artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica dice que toda persona es sujeto universal de la información. Eso significa que todos podemos promover información, transmitir información y elaborar información. Entonces, si nosotros tenemos un derecho inalienable, lo que tenemos que reflexionar, y se los voy a dejar a ustedes para que lo piensen, es qué nos pasa a nosotros los argentinos que perdimos el interés por nuestros derechos inalienables. ¿Qué nos pasa que perdimos saber que la salud es un derecho de todos, la educación es un derecho de todos y no se puede mercantilizar, no se debe mercantilizar? Nosotros hemos exportado un modelo que no es de nuestro país. Estamos perdiendo identidad. Nosotros no tenemos un modelo capitalista. Es decir, si vamos a pensar cómo se constituyó la Constitución Nacional, sí es un modelo capitalista. Pero como latinoamericanos no somos capitalistas. Somos personas que tenemos raíces muy fuertes en lo que son las propiedades comunales. Entonces, pensemos que esto es comunal, que es de todos nosotros. La forma de comunicarnos y cómo queremos comunicarnos tiene que ser regulada por el Estado. Y eso significa darle voces a todos. Y cuando hablo Estado no hablo de gobiernos. Y esto lo aclaro para que le quede claro a todo el mundo, para que lo entienda. Cuando nosotros hablamos de Estado no hablamos de gobiernos. Los gobiernos son aquellos representantes nuestros, pero el Estado somos nosotros. Así que bueno, nos vamos con un tema y luego volvemos a hablar de nuestra adorada América Latina y las cosas que nos están pasando. Fernando, ay, está escribiendo. Bueno. Bueno, está Fernando, está atendiendo el teléfono, pobre, porque como yo estoy acá y no estoy en la producción, le estoy pidiendo un tema, pero vamos a mandarle un saludo a Vilma de parte de Alfredo Acosta. Y ahora sí que ya está charlando por teléfono. Bueno, tema. Ya no sé bien qué decir. ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Volvimos, estaba hablando por teléfono Fernando, por eso no nos podía pasar el tema, y era de un oyente, Edith, que coincidía con lo que decía Edgardo Form, pero quería que aclaráramos, que lo había hecho, pero lo vamos a volver a decir, porque son sus palabras, que es importante que sea el Estado el que tenga en su haber la comunicación y no los gobiernos, que dejemos claro que los gobiernos son los que representamos, que elegimos nosotros para que nos represente, pero que no son en sí el Estado somos nosotros. Bueno, estoy muy contenta que Edith haya coincidido con nosotros y que nos haya hecho saber. Ahora, cuando hablamos de medio de comunicación, nosotros espero que todos sepan lo que nos está pasando en América Latina con el golpe que ha sufrido la República de Honduras. La República de Honduras hace el día 22, 23 de septiembre recibió nuevamente a su presidente Zelaya, pero ya no en su suelo, sino en el suelo brasileño, porque estaba alojado en la embajada de Honduras. Hay una terrible represión al pueblo hondureño en estos momentos. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo los medios de comunicación nos transmiten o no lo que está sucediendo. No podemos dejar de recordar lo que pasó en el año 2000 o 2002, no recuerdo muy bien la fecha, pero sí van a recordar el hecho de lo que había sucedido con Chávez en Venezuela, en un golpe de Estado que lo había desaparecido prácticamente, lo había puesto preso, pero nadie sabía dónde estaba, y que si no hubiera sido el boca a boca, la bemba, como se le llama en Cuba, el grupo de gente que se encarga de viajar en bicicleta o con el medio de locomoción que pueda al otro pueblo y transmitir lo que está pasando en el centro, no hubiera logrado movilizar a su comunidad y de esta manera denunciar internacionalmente lo que estaba pasando y de esa manera salvar su vida, ¿no? Bueno, lo que pasa en Honduras es algo parecido, pero esta vez es con el pueblo. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado nos mandó un comunicado a aquellos que estamos suscritos a la SERPAL, que es el Servicio de Periodismo Alternativo, ¿no? Que dice que, amparados en el artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras, condenan y rechazan y desconocen la totalidad del decreto ejecutivo, que fue el decreto que se implantó en el momento de que Zelaya estaba en Brasil, divulgando en cadena nacional día 27 de septiembre, por el régimen de facto de Honduras, mediante el cual intentan restringir las garantías constitucionales de la población hondureña en resistencia durante un periodo de 45 días, siendo esto una demostración más de las violaciones a derechos humanos perpetrados por la dictadura encabezada por Roberto Micheletti y sostenida por el Ejército y la Policía Nacional, con el financiamiento de la derecha empresarial. Acá nos sitúa este Frente Nacional de Resistencia en el verdadero nudo de lo que está pasando en Honduras. Honduras tiene una constitución que se hizo a principios de siglo, fines del siglo pasado, en el cual se le da mucha fuerza a los sectores de poder oligárquicos, como los que pasó en toda América Latina, ¿no? Nosotros hemos tenido esa forma de crecer económicamente. Y Honduras ha sido un país que no ha podido crecer económicamente, porque no planta nada, no produce nada, no vive, no se sabe de qué vive, se vive de estas empresas que son como terciarizadoras, ¿no? Dice que condenamos, dice que el segundo punto dice: condenamos y rechazamos enérgicamente el cobarde asalto cobarde asalto armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de Cholusat Sur, Canal 36 y Radio Globo. Medios de comunicación independientes que han acompañado la lucha popular contra el golpe de Estado, divulgando nacional e internacionalmente los hechos nefastos acaecidos en este periodo oscuro de la historia nacional. Por lo cual, declaramos nuestra solidaridad y apoyo en todas las formas posibles a nuestro alcance. Esto tiene que ver con el canal 36 que está al lado de la Embajada Argentina, que denunció nuestra presidenta Cristina Fernández en la ONU cuando le tocó dar su conferencia, en el cual le pedía que por favor le restituyeran la electricidad, ya que a ellos le habían dejado sin electricidad porque el canal estaba al lado. Esto tiene que ver también con lo que hablábamos de la ley de radiodifusión y lo que hablaba Edgardo Font, ¿no? Es decir, si los medios de radiodifusión no están en una mano plural, ¿cómo se puede saber lo que está pasando? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que evitar que nos pase. Porque les quiero contar algo que estábamos hablando hoy y hablamos de los cortes de ruta y de lo que entrevistan a la gente y la gente que se pelea, pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores. Nosotros los argentinos no recordamos que tuvimos casi 40 días cortadas las rutas nacionales y que tuvimos un desabastecimiento el año pasado por un lockout empresarial que tiene que ver con la alimentación, cuando el campo cortó las rutas y lo festejaban prácticamente los medios de comunicación. Ahora con esta nueva ley de medios, tan preocupados que están Clarín y todos los otros medios, hubo un intento de hacer nuevamente un lockout y no lo pudieron hacer porque los medios de comunicación no lo acompañaron. Entonces cuidémonos, miren lo que les pasa a Honduras, que no nos vuelva a pasar. La gente la han llevado a un estado de odio olímpico y eso nos recuerda lo que pasó en Chile, en la época que destituyeron, que mataron prácticamente a Allende y subió Pinochet, ¿no? El tercer punto de este comunicado dice: exhortamos al digno pueblo hondureño en resistencia a no dejarnos atemorizar por las acciones ilegales del régimen golpista que intenta a toda costa paralizar la lucha popular para consolidarse en el poder y continuar con el desprecio, explotación y humillación que nos han tenido sometidos. Y también agregan que renovamos nuestro compromiso de mantener la lucha popular hasta lograr la refundación de Honduras como país en ruta hacia la liberación de las oligarquías que nos han oprimido históricamente al pueblo hondureño. Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2009. No está lejos de lo que nos pasó a nosotros o nos está pasando con la gente de Kraft Terrabusi. Estas ideologías de imperar como si fueran el patrón de estancia y querer que la gente trabaje por lo que ellos quieren y como ellos quieren es volvernos al siglo XVIII, al siglo XIX. O a principios del siglo XX. Nos vamos con un tema musical y el track de anunciantes y después volvemos para despedirnos. Cristal se apaga en el mar tanto darte amor me hice feliz, cortando el aire solo hasta sentir que no había perdón, que no había razón. Ya no puedo Bueno, ha sido un día movido, los temas han sido profundos siempre en nuestro... Intentamos llevar la palabra a la gente de lo que nosotros creemos, tomamos un partido, por supuesto, y bueno, me quedo con lo que me dijo Edith recién, quiere que reivindique, y tiene razón, aquellos productores que no han desabastecido, y que el desabastecimiento, y en eso es lo que yo tengo que rectificar, es que ha sido impulsado por los medios de comunicación, que generó una psicosis, que llevaron los precios a un alto coste, y que además los pequeños productores o los productores que verdaderamente trabajan la tierra, esto no lo han provocado ni lo han querido. Nosotros a ellos los reivindicamos. Lo que no reivindicamos son a los de la sociedad rural, ¿no? Aquellos que son dueños de las grandes porciones de tierra de nuestro país, estos que pertenecen a esta oligarquía de la que habla la gente de Honduras, ¿no? Que han sometido a los pueblos en América Latina. La ley de radiodifusión, si Dios quiere, la semana que viene, cuando volvamos en nuestro programa, es muy probable que ya tengamos nuestra ley. Para todos aquellos que nos siguen, saben que es un tema que a nosotros nos interesa en forma, digamos, visceral, ¿no? Más allá de que yo sea comunicadora. Pero nos interesa porque queremos ser parte de ese pluralismo, porque queremos que las organizaciones sociales a las cuales nosotros siempre nos acercamos tengan su voz. La tienen en este programa, pero la tienen que tener masivamente. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han llamado, a Dora, que me llamó, que está reponiéndose. Le mandamos un beso muy grande, un beso muy grande a Dolores, un beso muy grande a Jorge, un beso muy grande a todos aquellos que me han estado apoyando hoy, que ha sido un momento difícil, a Edith, que nos llamó dos veces, y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, Dios mediante, el sábado que viene con Dora. Este es Sumando, no dividimos ni restamos, sumamos y multiplicamos. Hasta la semana que viene, la conducción Dora Mancilla, Cecilia Franco, la producción Anabela Benvenuto, Alejandra Gulli, que hoy les habla. Auspician este programa.